Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los temas sobre misioneros y el tema de hoy es sobre Pedro y los gentiles. Pedro es uno de esos caracteres bíblicos que es de gran interés para nosotros porque en él nos podemos ver reflejados. Lo conocemos muy bien, conocemos muchos de sus dichos, muchas de sus acciones y creo que nos podemos identificar con él. Esperamos que esta lección sea de gran bendición para todos nosotros. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. ¿Y cómo te fue por Alaska? Me fue muy bien. Regresé anoche o esta madrugada, llegué a mi casa, descansamos y contentos porque estamos aquí grabando nuevos temas de perspectiva bíblica. Bueno, y al grabar siempre invocamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amante Dios, imploramos tu dirección y tu bendición sobre nosotros, que podamos aprender de la Escritura y nosotros y la audiencia participar de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, comencé diciendo que Pedro es uno de esos caracteres muy interesantes de la Escritura porque se parece mucho a nosotros. Ciertamente cuando nosotros leemos a Pedro, vemos algo que nos llama la atención. Y cuando tú dices que se parece a nosotros, yo quisiera que me saques del paquete, pero allí estoy contigo. Lo interesante es que Pedro no tenía temor, no escondía nada. Era transparente. Ciertamente la Escritura, una de las cosas maravillosas que tiene la Escritura, Johnny, es que cuando nos habla de los seres humanos, no los presenta en su mejor aspecto, no los presenta únicamente el mejor lado o las mejores experiencias que ellos tenían, sino que nos presenta lo bueno, pero también lo malo, aunque fueran cosas horribles que hicieran. En el caso de Pedro, conocemos sus defectos, conocemos sus errores, metidas de pata, y por eso es que Pedro es de tanto interés para nosotros, porque allí nos vemos reflejados como en un espejo. Pero vamos a comenzar leyendo acerca de cómo Jesús llamó a Pedro en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí hay algo interesante, Johnny, y es el tema de que cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, Él no estaba buscando personas perfectas. Él estaba buscando personas que tenían algo especial, pero no que eran personas de gran talento en el mundo o tenían títulos o habilidades especiales. ¿Qué crees tú que era lo que buscaba Jesús? Bueno, lo primero que parece que buscaba era pescadores, porque eso fue lo que más consiguió. ¿O será que Jesús estaba buscando a personas en su medio y el medio de él estaba compuesto por pescadores en su inmensa mayoría? En otras palabras, Jesús estaba buscando a la persona promedio. Y tú y yo, como personas promedio, podemos identificarnos con esta labor misionera de Jesús. No hemos de ser perfectos. Rafael, ¿tú eres perfecto? Ninguno de nosotros es perfecto. Ah, y siempre me incluyes a mí. Porque tú eres parte de la humanidad y precisamente eso es una de las cosas que tiene Pedro que se nos hace fascinante y es que Jesús cuando llamó a Pedro sabía que estaba llamando a un pecador, un pescador pecador, un hombre que posiblemente utilizaba malas palabras, un hombre que pescando o tratando con otros hombres era una persona ruda de cierto tipo de comportamiento. Pero cuando Jesús lo vio, reconoció en él algo valioso que lo motivó a llamarlo. Y a mí me gusta decir que Pedro era, sí, un hombre de sentimientos nobles, de sinceridad, de amor a la verdad, de amor a Dios, y que eso le gustó a Jesús de él. Pero Jesús estaba muy lejos de ser el discípulo idóneo. Pedro estaba lejos de ser. Ah, perdón, lo dije mal. Pedro estaba muy lejos de ser el discípulo idóneo, muy lejos de ser esa persona de habla perfecta, inclusive de actitudes perfectas o de sentimientos e impulsos controlados, pero eso no le molestó a Jesús, porque yo creo que Jesús vio en él un diamante en bruto. Y me da mucho entusiasmo esto, Rafael, porque no necesito yo ser así llamado perfecto, no necesito ser una persona sin errores, no necesito siempre tener la palabra bonita y la palabra correcta, no necesito ser políticamente inteligente. Con ser yo, con ser sincero y estar dispuesto a seguir al Salvador, el Salvador me puede usar. Para ser misionero hay un solo prerequisito, permitir que Dios nos use. Y Pedro dejaba que el Señor lo usara. Sí, sí. Lo que yo mencioné que era un diamante en bruto, si Pedro no se hubiera sometido a Jesús, entonces Jesús no pudiera hacer nada con él. No pudiera tallarlo, no pudiera limpiarlo, no pudiera pulirlo para convertirlo en una persona que reflejara su imagen. Pero entonces vamos a ver que Jesús le dio un trato especial a Pedro, porque muchas veces cuando Jesús se dirigía a los apóstoles, se dirigía específicamente a Pedro. Y en la ocasión cuando Pedro confesó, le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Entonces Jesús le dio una respuesta a él que era una respuesta privilegiada, porque se la dijo solamente a Pedro. Entonces vamos a ir a San Mateo, los versículos, ya voy a decir, capítulo 16, versículos 17 al 19. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, Johnny, estas palabras son palabras mayores, porque Jesús le dio una felicitación que para ese grupo de personas era ponerle sobre él el manto del liderazgo. O sea, él se destacó por las palabras de Jesús como líder entre los apóstoles. De hecho, que cuando se mencionan las listas de discípulos, ya sea la lista de los 12 o la lista de solamente 3 de ellos, siempre hay uno que resalta en primer lugar, y este es casualmente Pedro. O sea, Jesús consideraba que él era líder entre ellos. También sugiero que Pedro estaba presente, él estaba dispuesto a participar, él estaba ansioso de dar su opinión, de estar en compañía de Jesús. Sugiero que no solamente es Jesús el que lo está buscando, sino que Pedro está demostrando su interés. Tú y yo tenemos el privilegio de escoger también. No somos pedazos de carne en un refrigerador muerto, sino que somos seres vivos que podemos buscar a nuestro Señor. Sí. Ahora, Pedro resulta ser de gran interés porque a pesar de que Jesús le dijo estas palabras, en no muchos versículos después de esto, Jesús lo reprende. Y es cuando le dice, apártate de mí, Satanás, dirigiéndose al diablo, pero que Pedro estaba tratando de disuadir a Jesús de cumplir con su mandato. Encontramos que él fue uno de los apóstoles que se durmió en Getsemaní. Bueno, todos se durmieron, pero Jesús lo había llamado a él específicamente y a los otros dos para que lo acompañaran y se quedó dormido. Él fue el que hirió a Malco en la oreja. Él fue el que negó a Jesús. Él huyó cuando vinieron a arrestar a Jesús. O sea que Pedro tenía graves fallas en su carácter y en su fe. Y no se te olvide que también quería autorización de Jesús para que descendiera fuego sobre los samaritanos. Ahí estaba revelando el su carácter, el espíritu que él tenía, ¿verdad? Podía reaccionar de esa forma rencorosa, de esa forma que no era contraria al espíritu de Cristo. Y por eso Jesús tuvo que reprenderlo. Y no solamente una vez, sino varias veces. Lo interesante es que Jesús, en el momento de mayor inseguridad para Pedro, Jesús no le dio reprensiones. Jesús le dio todo lo contrario, le dio aceptación y lo volvió a comisionar como uno de sus apóstoles. Y nos muestra cómo nos trata a nosotros, porque así como trató a Pedro, te tratará a ti y me tratará a mí, siempre y cuando nosotros estamos presentes, nosotros estamos dispuestos a recibir. Hay que estar presente, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, tenemos que avanzar con la historia porque ahora tenemos que cambiar de Pedro a el centurión, porque esta historia es de Pedro y los gentiles. Y vamos a ir a Hechos capítulo 10, los primeros dos versículos. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Entonces aquí tenemos, Johnny, un personaje que resulta sorpresivo y de gran interés, porque este era un hombre en el ejército romano, centurión, un hombre con un cargo importante, pero era un hombre de fe. Al mismo tiempo pertenecía a esa maquinaria horrible que era Roma, pero era un hombre que había aceptado la fe. Y uno se puede imaginar, Johnny, que una persona que empieza a tener fe, que está desarrollando la fe dentro de esa maquinaria militar, era un hombre que tenía muchos conflictos. Pero la descripción era que es de un hombre que hacía cosas muy buenas, que tenía fe, que oraba al Señor constantemente y por lo tanto Dios lo iba a utilizar a él en una forma especial para el desarrollo del mensaje, inclusive el desarrollo de Pedro como cristiano. Pero vamos a avanzar ahora entonces a los versículos 4 y 5. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces aquí tenemos, Johnny, el centurión no conocía a Jesús. Él no sabía la doctrina de Cristo y el papel que jugó Cristo cumpliendo las leyes, las profecías y las simbologías del Antiguo Testamento y no conocía que él era el Salvador. Y a pesar de que este era un hombre que posiblemente no guardaba el sábado, lo más seguro es que no guardaba el sábado, porque era centurión. Y lo más seguro es que él tenía que hacer cosas horribles desde el punto de vista militar. De todos modos, Dios trabajó con lo que tenía, esta fe, este interés en Dios, y le envía un ángel. Y esto es muy significativo. Y no solamente le envía un ángel, esto no sucede en el vacío. El hermano centurión oraba constantemente. Es decir, que la comunicación con Dios precede y antecede y estará a posterior de cualquier otra acción que el ser humano haga, que la podamos llamar justicia o que la podamos llamar en profecía o que la podamos señalar con un verso bíblico. La clave aquí es comunicación con Dios y esa es la especialidad de este hermano centurión. Constantemente estaba en comunicación. Dependía de Dios. Y vuelvo a decir lo siguiente, Johnny, y es que nosotros a veces tal vez juzgamos a las personas porque hacemos una lista de lo que hacen y lo que no hacen y dejamos de apreciar las cosas más valiosas y es esa fe, ese deseo de acercarse a Dios. Este hombre era militar, posiblemente tenía que emitir órdenes crueles, pero Dios vio en él esa semilla de fe que iba creciendo y con eso iba a trabajar Dios. Pero la historia entonces cambia y regresamos a Pedro, porque Pedro, por el otro lado, y nosotros habíamos hablado que era un personaje que tenía mucho que aprender y tenía muchos defectos, Dios estaba consciente, Jesús estaba consciente, que aún después del día de Pentecostés, que había sido ungido con el poder del Espíritu Santo y bautizado en fuego, Pedro tenía que crecer, Pedro tenía que desarrollarse como creyente. Y entonces en este capítulo, los versículos 11 al 16 de Hechos 10, encontramos una experiencia que Dios le dio para ayudar a Pedro a crecer en su vida espiritual. Leamos esos versículos. Versículo 11. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus cuatro extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos. Y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió tres veces, y de repente el objeto le fue elevado al cielo. Esto está interesantísimo, Johnny, porque uno se pone a pensar, ¿cuándo uno le repite las cosas a la gente? Cuando tiene énfasis, cuando no lo están escuchando porque son cabezones y duros de cerviz, cuando es tan importante para uno que uno tiene pasión sobre el asunto. Bueno, todas esas tres caben en esa historia. Pedro había visto muchas veces a Jesús hablar acerca de llevar el evangelio a toda la tierra. Pero Pedro, con todo y que era un cristiano bautizado en fuego y en el Espíritu Santo, era producto de su cultura y tenía, lamentablemente, prejuicios, tenía ideas enraizadas en su mente que Dios tuvo que enviarle este mensaje para quitárselas. Y esta comunicación de Dios viene de una manera extraordinaria, porque utiliza un símbolo, utiliza una práctica, utiliza un valor cultural y religioso para Pedro muy enraizado. También los adventistas del séptimo día tienen este valor muy enraizado, la importancia de eliminar, de apartarse y de no consumir alimentos así llamados inmundos. Y el llamado es a darse una artera, a comérselo a diestra y siniestra y llenarse la barriga porque él tenía hambre. Y esto es un choque cultural y religioso para Pedro. Correcto, tenía yo la misma palabra en mente, que esto era la técnica del choque. Dios le envía a él un mensaje totalmente contrario a lo que Pedro creía, a lo que Pedro estaba experimentando como cristiano, como judío. Y a él le parecía eso horrible, que Dios le diera una visión donde él iba a comer este montón de animales. Y fíjate que no solamente lo envía a que se lo coma, porque no fue un plato bonito que le sirvieron y le dijeron: cómete esto que tiene chile picante. Lo que le dijeron fue: vete y mátalos. Tenía que tocarlos, tenía que tragar, que tratar la sangre, cosas que eran, la sangre nunca se tocaba, nunca se trataba por el judío, porque se ponía inmundo, y encima de eso la sangre de animales inmundos, inmundo dos veces. Sí. Es un tabú doble. Sí. Pero entonces veamos lo que hemos leído. Dios le envía, ¿cómo Dios trabaja con el ser humano? Dios le envía una visión, un ángel a Cornelio, para que venga el conocimiento de Cristo a través de Pedro. Pero entonces le envía otra visión a Pedro para que se quitara esos prejuicios y pudiera atender el llamado, la necesidad de Cornelio de conocer el evangelio. Pero esto tuvo un gran efecto sobre Pedro, y cuando leemos más adelante los versículos 19 y 20, encontramos que Pedro todavía estaba pensando en esto. Leamos esos versículos. Versículo 19, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, la visión tuvo el efecto deseado. Pedro quedó meditando, quedó pensando en el significado, quedó buscando cuál era el mensaje que Dios le estaba dando a él. Yo pienso que es significativo para nosotros, porque en todo lo que nosotros leemos en las Escrituras, debemos de decirnos lo mismo a nosotros. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí en este texto? ¿Tendré yo esos mismos prejuicios de Pedro? ¿Tendré yo esa confianza exagerada en mí mismo, en mi, en mi poder y en mis habilidades como las tenía Pedro? ¿Hablo demasiado acaso como Pedro? Cuando leemos la historia del apóstol Pedro y de las obras que Dios hacía, debemos de preguntarnos, meditar, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Y al hacer esta pregunta, en el contexto de la experiencia de Pedro, quiere decir que palabras de Dios que vienen de una manera inesperada, hemos de aceptarla no basado en nuestra teología anterior y nuestros pensamientos religiosos y nuestra lectura de la Biblia, sino basado en la necesidad que Dios está comunicándonos. Es decir, por ejemplo, si la ordenación de la mujer es para misión de Dios, la ordenación de la mujer ha de hacerse porque el Señor está llamando a predicadoras a cumplir su propósito. Y esto es mucho menos chocante que comerse los animales inmundos. A Dios lo que le interesa es la misión. Y cualquier otra cosa que impida la misión es un obstáculo que ha de ponerse solventado. Ya sea comer alimentos inmundos o ya sea ordenar a las mujeres. Ahora, Johnny, aquí hay algo que tenemos que enfatizar y es la forma como Dios obra tanto en las personas que necesitan conocer el Evangelio como en los hijos de Él que conocen el Evangelio y necesitan predicarlo. Dios está dirigiendo, Dios nos está llamando, Dios nos está dando experiencias. Y yo pienso que esto nos dice a nosotros que debemos de pedirle siempre a Dios que Él nos use. Dios tiene un centurión en el corazón del ejército romano. Amén. Algo sorpresivo para nosotros. Y así Dios tiene cientos, miles y cientos de miles de personas en lugares donde nosotros no sospechamos que son personas que necesitan conocer el Evangelio, que Él quiere llamar a conocer el Evangelio, pero necesita que nosotros seamos un Pedro que reciba la visión, la inspiración y salga a llevar el mensaje. Y leamos los versículos 27 y 28, cómo Pedro reaccionó cuando habló con el centurión. Versículo 27 del capítulo 10 de Hechos. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Johnny, aquí está clarísimo la forma como Dios no solamente trabajó con Cornelio para traerlo a la verdad, para decirle, manda a llamar a este hombre que se llama Pedro, tráelo a tu casa. La forma como Pedro tuvo que ser convertido luego del bautismo de fuego y del Espíritu Santo en el capítulo 2, tuvo que ser convertido para que él primero entrara a la casa del centurión y segundo compartiera el evangelio con ellos. Me pregunto yo, ¿qué conversiones necesitamos nosotros en nuestra vida? Me parece que la primera conversión es a no depender de hombres. Y esto que voy a decir próximo puede resultar un poquito chocante, pero viene directo de la historia. ¿Tú te imaginas, Rafael, que si esta historia hubiera pasado por la junta de la iglesia donde Pedro era miembro, hubieran predicado este mensaje? Me parece que la junta hubiera dicho, esto no puede ser de Dios porque es contrario a la escritura. Sí, bueno, porque esos animales cuadrúpedos, eso tiene que haber sido un mal sueño que tuvo. Y luego, si hubiera llegado hasta el nivel de la unión, la división, la asociación general, y ellos hubieran escuchado que se quieren enviar mensajeros y que no es para convertirlos, sino que son personas que no se van a bautizar, que no van a estar dando probablemente su atención indisoluble a la iglesia, atendiendo y asistiendo, no se van a hacer adventistas. El punto es, tú eres llamado a predicar y el resto de las cosas, Dios es el que está en control. No es la asociación general, no es el pastor de la iglesia, no es el director de obra misionera, y que hay un lugar para cada uno de ellos. Dios utiliza asociación general, utiliza pastores, utiliza juntas, utiliza la organización de la iglesia, pero no podemos permitir que ninguna de estas instituciones se conviertan en la misión. La misión es la predicación del evangelio. Ahora, hay algo interesante y es que, Johnny, Jesús les había dado amplios ejemplos de la obra que él estaba realizando. Jesús se reunió con samaritanos, hablaba con mujeres, sanaba leprosos, todo tipo de pecadores. Él no tenía ninguna preocupación del qué dirán ni la imagen que estaba proyectando, sino que les estaba enseñando a sus discípulos por 3 años y medio continuos, día a día, que el evangelio es para todas las personas. Con todo y eso, Pedro no captó el mensaje. Con todo y que Pedro negó a Jesús y luego Jesús lo reafirmó en su puesto como apóstol y le dio a cargo las ovejas para pastorearlas. Con todo y eso, Pedro no captaba romper sus prejuicios, romper esas barreras mentales que él tenía, sino que necesitó una visión, necesitó una experiencia de conversión. Y esa es la que yo creo, Johnny, que nosotros debemos de solicitar. Amén. Una experiencia de conversión, un cambio. ¿Qué cambios necesitamos? Al concluir esta lección, tenemos que acordarnos que el Señor nos está llamando a su misión. Y la misión es la predicación de Cristo como Salvador personal. Y esta misión es la que tienes tú y la que tengo yo. La que tenemos, Rafael, es llamar a la gente a estar en relación con Jesús. Es importante la iglesia, es buena la iglesia, pero el mensaje no es hazte miembro aquí y entrega diezmos allá. El mensaje es conéctate con el Señor Jesús, que siendo un centurión tú puedes estar en conexión. Tú y yo tenemos que predicar si queremos que el Señor Jesús venga. ¿Estás listo? Bueno, yo pienso que esa pregunta es muy importante y esa pregunta la tenemos que ver también en el contexto de lo que yo estaba diciendo anteriormente. Uno puede pensar que uno está listo. Pedro pensaba que él estaba listo. Pedro se atrevió a caminar sobre el agua y demostró que él no estaba listo para eso. Él no estaba a la altura de Jesús para caminar sobre el agua. Pedro pensaba que él estaba listo para predicarle a multitudes, como en efecto lo hizo en el libro, en el capítulo 2 de Hechos. Pero Dios sabía que él no estaba listo para la predicación a los gentiles y por lo tanto Dios le dio esa experiencia de conversión, de llamarlo a cambiar. Y eso es lo que debemos, queridos hermanos, pedirle a Dios que nos dé esa experiencia de cambiar nuestros corazones para poder servir a Cristo de la forma más efectiva. Amén. Bueno, ya llegamos a la conclusión de la lección de esta semana. Para la próxima semana tenemos la lección sobre, yo creo que es la lección sobre Andrés. Felipe. Felipe como misionero, la lección número 10. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima semana también. Dios les bendiga. Muchas gracias.